Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Pues me llamo Wade Matthews y como indica mi nombre y también mi apellido, tengo orígenes norteamericanos, pero nací en Francia y he vivido la mayor parte de mi vida en Europa, con lo cual no tengo realmente nacionalidad. Tampoco me interesa mucho el tema de las nacionalidades ni tampoco de las religiones. Yo soy más partidario de las identidades culturales y lo espiritual, es decir, la versión no institucional de esas dos cuestiones. Soy músico, he sido músico toda mi vida. No tengo muy claro que uno llega a ser músico. Yo creo que uno se da cuenta de que es músico y luego toma decisiones al respecto. Me formé en distintos instrumentos de viento y después en la composición y en la electroacústica. Estudié con un grandísimo compositor electroacústico argentino, Mario Davidovsky, en los laboratorios Columbia Princeton en Nueva York y aprendí mucho de él, no solo de la música, sino de lo que es ser profesor y de lo que es ser realmente una persona recta y generosa. No quiero decir que yo sea ninguna de esas cosas, pero él desde luego que sí. Al terminar mi doctorado en Columbia, pues me vine a vivir a Madrid, en España. Desde entonces me he dedicado esencialmente a la libre improvisación desde distintas perspectivas. Improviso, sobre todo con electroacústica, doy talleres, luego escribo sobre temas que me parece que necesito aclararme, porque para mí escribir es esencialmente una forma de aclarar ideas. Cuando uno empieza tanto a contar como a escribir, pues uno empieza a entender qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Y esto ayuda mucho. De hecho, he escrito un libro sobre la libre improvisación. Tomé la decisión de escribirlo en castellano, en español, porque parecía que no había realmente ninguno en ese idioma que valiera la pena. Habría podido escribirlo en inglés o en francés, pero abundan los textos de mayor o menor calidad sobre ese tema en esos idiomas, con lo cual decidí escribirlo en español. Bueno, así soy yo. El silencio no tiene un solo lugar, tiene muchos lugares. primero está, primero o último o donde sea, está el silencio concebido como transparencia, como permeabilidad. Es decir, hay un dicho de perogrullo totalmente que es que improvisar es estar o es hacer música aquí y ahora. Entonces, si tú vas a hacer música aquí y ahora, tu música no va a ser más relevante de lo que es tu conciencia de aquí y ahora. Si tú no estás realmente sintonizado, si no estás consciente en qué consiste aquí y en qué consiste ahora, no tiene ningún sentido la música que vas a hacer aquí y ahora, por lo menos con relación a esto. Con lo cual, el primer nivel del silencio es la escucha. Es decir, te callas para enterarte de qué es lo que está pasando aquí y ahora. Y eso es todo. O sea, lo que están tocando los otros músicos, cómo se está portando el público, el ruido ese de los coches pasando que tienes tú en tu casa, ahí donde estoy oyendo, que pasa un coche o una especie de camión cada X tiempo. El estar abierto a todo esto, pues se vehiculiza con el silencio. Después está el silencio como marco, es decir, el silencio que tú pones alrededor de una idea, antes y después, para identificar, para encapsular, digamos, esa idea y que sea más fácil de seguir. Después están los silencios que tú pones dentro de una idea. Ahí ya empiezan a tener un sentido no solo sintáctico, sino incluso dramático, ¿no? Es decir, cuando empiezas a decir algo y de repente haces una pausa así, dejas a la gente esperando, creas expectativas, etcétera, etcétera. Luego está el silencio como reposo. Hoy estaba hablando con una chelista y me dijo que mucha gente le pregunta que cómo se comienza una improvisación. Y llegamos a la conclusión de que la improvisación comienza antes del primer sonido. Es decir, comienza en el silencio antes del primer sonido, porque comienza no cuando los músicos empiezan a hacer sonidos, sino cuando empiezan a escuchar. Ahora, una pregunta bastante más compleja es ¿cómo se termina una improvisación? Como no hay una partitura, ¿cómo sabes que ha terminado? Y ahí también es una cuestión de escucha y de silencio. Hay más, pero yo creo que con eso ya empezamos. El silencio del que hace ver que se calla. Que te deja preguntándote qué es lo que no nos cuenta. Por ejemplo, Saussure, el lingüista que era el favorito de todos los estructuralistas, ni siquiera reconocía el silencio como un elemento semántico. No creo que fuera desdén, creo que ni siquiera se le ocurrió pensarlo, ¿no? Desde entonces ha llovido mucho, desde luego. La cuestión es que creo que no podemos hablar aquí del silencio sin hablar de la voluntad, sin hablar de la intención y de la intencionalidad. Quiero decir con esto que en música clásica, incluso en casi todas las músicas menos la libre improvisación, entendemos que la música es un reflejo de la voluntad de alguien o de algunos. Es decir, normalmente de un compositor y de un grupo de músicos que interpretan la pieza del compositor. Y automáticamente eliminamos los sonidos que no pertenecen a la voluntad del compositor y de los intérpretes, incluso los que hacen ellos mismos. Por ejemplo, imagínate una pieza de Bach transcrita para guitarra y que requiere que en un momento dado el guitarrista pase la mano muy rápidamente desde primera posición a quinta posición, es decir, que se desplaza por buena parte del mástil. Bueno, eso, como las cuerdas son entorchadas, eso va a producir un ruido, una especie de... Bueno, eso obviamente no es un sonido que entra en la partitura, no es un sonido que Bach ha querido que estuviera, ni siquiera es un sonido que el músico quería que estuviera. Es un sonido inevitable. Entonces, cuando escuchas esa pieza, aunque oyes ese sonido, no le haces el más mínimo caso porque está claro que no es parte de la música. En la libre improvisación esto cambia. Por ejemplo, tú estás tocando, pasa un coche y el sonido que hace el coche es perfecto para terminar la frase. Entonces, paras y dejas que el ruido del coche sea lo que termine la frase. Igualmente, cuando te planteas que cómo empieza la pieza, el primer sonido puede ni siquiera ser de uno de los músicos. O te puedo dar otro ejemplo. Tocando una vez en trío en Burdeos, en Francia, con el pianista, un pianista y un percusionista, yo monté lo mío, la pianista no tenía nada que montar y el percusionista tardó siglos en montar todo lo suyo. Tanto es así que yo decidí que los ruidos que estaba haciendo para montar estaban muy bien. Y entonces la pianista y yo empezamos a tocar con los ruidos que estaba él haciendo para montar su equipo. Estos son ejemplos de cómo puede entrar en la libre improvisación sonidos que no son elegidos, o por lo menos no son producidos por los músicos, o que no son producidos deliberadamente por los músicos. Imagínate que tienes un niño y quieres que aprenda inglés y le mandas a una escuela de inglés y estudia 7 años en la escuela. Cuando sale, más o menos sabe leer inglés. Apenas consigue escribirlo y es totalmente incapaz de hablarlo. Bueno, te quedan dos posibilidades. O matas al profesor o matas al estudiante, porque algo ha fallado completamente. Entonces, para mí, los estudios de música tendrían que ir de la misma manera. Quiere decir que el alumno, si estudia música, sería de suponer que aprendiera a leer música, a escribir música y a hacer música espontáneamente, igual que hablamos. Eso sería interpretar, componer e improvisar, que son tres habilidades distintas y todas ellas, para mí, parte de lo que es ser músico. Es posible que estemos totalmente de acuerdo en la cuestión, pero no en el vocabulario. Tomo como ejemplo las artes plásticas. Existe la pintura. Después hay géneros de pintura. Está el paisaje, están los retratos, está la pintura histórica y luego hay géneros que ya ni existen. Esos son géneros dentro de lo que es la pintura. La pintura es una forma de hacer arte. Otra puede ser la escultura, otra puede ser el performance, otra puede ser el grabado. Entonces, para mí, la improvisación es una forma de hacer música. Entonces, claro, dentro de esa forma de hacer música puede haber géneros, y de hecho los hay. Hay reduccionistas, hay gente que toca ya menos, porque ya no está tan de moda, pues gente que toca como los franceses llamaban au feu de bois, es decir, como un fuego de leña, porque son clics y pequeños ruiditos con ritmos inesperados y aperiódicos, ¿no? Pero para mí la improvisación en sí no es un género y desde luego no es un estilo. Hay muchas formas de hacer música improvisada libremente y hay muchas formas de entenderse con el otro, ¿no? Que es esencialmente lo que está pasando. Es decir, yo decido que lo que vamos a hacer es fluir y escucharnos los unos a los otros y etcétera, etcétera. O sea, eso puede ser una forma de organizarse. Si por organización a lo que te refieres es algún tipo de estructura preacordada, entonces ya estamos hablando de otra cosa, pero entonces ya no sería libre improvisación. Mira, imagínate, tomemos de la palabra algunos modelos y los aplicamos a la música. Una conversación en un bar es una conversación en un bar. No es una novela, no es poesía necesariamente y no es una conferencia en una sesuda reunión de especialistas. Pero existen todas esas formas. En la música también. Uno puede escribir una sinfonía, uno puede sentarse con unos amigos y conversar musicalmente con los instrumentos. Uno puede presentar una pieza tocándola en un concierto de forma más oficial. Existen todas estas formas que no son la misma, son distintas en su manera de organizarse. En las palabras no se suelen confundir. Es decir, la gente no piensa que una persona hablando en un bar está escribiendo una obra de teatro y no piensa que una persona que escribió una novela está teniendo una conversación. Entonces, cuando tú te sientas con tus amigos en un bar a charlar, no suele haber un previo acuerdo sobre lo que se va a decir y quién va a hablar cuándo. Lo que hay son algunas normas, digamos, conocidas, pero quizá calladas. Por ejemplo, podemos hablar de cualquier cosa en este bar, pero no voy a comentar lo fea que es tu mujer. ¿Por qué? Pues porque es de mala educación o porque no quiero tener una pelea. Pero no hay que acordarse con nosotros dos. Mira, vamos a sentarnos en el bar y tener una conversación, pero por favor, no comentes lo fea que es mi mujer. No hace falta. Todo eso es acordado, ¿no? Y una de las razones por las que digo esto es porque me parece importante entender que una improvisación entre varios músicos es un acto social. Es escuchar, compartir, crear algo juntos. Tiene ese aspecto de colaboración, de escucha, de compartir, que no tiene la composición, por ejemplo. Igual que una conversación en un bar es social, de una manera que escribir una novela tú solito en tu casa no es social. Una cosa es un ruido bueno o un ruido malo. Otra cosa es la diferencia entre un ruido y un sonido. Son cuestiones distintas. ¿Hay sonidos malos? En mi opinión, sí, pero quizá no sean los que creas. Hace tiempo estuve en un proyecto que medía los ruidos que hacían los seres humanos que se transmitían por el agua. Es decir, por ejemplo, tú imagínate que deciden que van a hacer unos cambios en un puerto. Entonces, para cambiar el puerto tienen que hacer unas cargas de dinamita bajo el agua para romper algunas piedras y poder abrir. Bueno, hasta ahí bien. Lo que pasa es que esos ruidos son tan potentes que rompen los tímpanos de los cetáceos. Les pueden matar. Eso para mí es un ruido malo. No tiene nada que ver con gustos, ni con estética, ni con si es música o no. Es un ruido que es muy destructivo y que produce mucho sufrimiento. Entonces, para mí, no hay mucha duda. Ahora, ¿qué es ruido y qué es sonido? A la hora de hablar de ruido, prefiero realmente la definición de teoría de la comunicación. Es decir, que en cualquier mensaje, la parte del mensaje que no lleva información es ruido. Y la parte que lleva información es información, son datos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que eso puede cambiar con el tiempo. Y te doy un ejemplo. Imagínate que estamos en 1940 y escuchamos un disco de Edith Piaf, Bueno, es un disco 78 revoluciones, un viejo disco de gramófono, con lo cual el ruido de superficie es considerable. Oyes la música y también oyes encima. Bien, en 1940 ese ruido de superficie es ruido, porque no lleva mensaje, no es parte de la música, no es parte de la letra. Con un poco de suerte no interfiere, pero desde luego no porta información. Ahora imagínate hoy, pones ese disco de gramófono y lo que oyes es todavía Edith Piaf cantando, pero oyes ese ruido de superficie y te dices, ¡ah! Esta es una grabación original de los 40, es un disco de gramófono. Ese ruido ya cambia como lo oímos, afecta nuestra escucha, con lo cual deja de ser un ruido y se convierte en parte del mensaje. Durante mi niñez estuve cambiando de país con cierta frecuencia. A los 12 años ya estaba viviendo en mi sexto país. Obviamente mi familia no tenía un piano, porque llevar un piano para acá y para allá es casi imposible, ¿no? Sin embargo, estaba expuesto a música continuamente. Mi madre cantaba, de hecho. Mi madre, cuando terminó secundaria, le ofrecieron dos becas, una para cantar y otra para ingeniería aeronáutica. Cogió la beca de ingeniería, pero seguía cantando, obviamente. Entonces, siempre había música en mi casa. Luego, mi padre no tenía mucho oído, pero era escultor, con lo cual la creatividad estaba ahí presente siempre. De niño, los primeros recuerdos fuertes que tengo es de ver Doctor Who cuando vivíamos en Inglaterra y de estar fascinado con la banda sonora, sobre todo con el tema que abre el programa, con esos sonidos electroacústicos y un trabajo de Lillian Derbyshire realmente formidable. La cantidad de cosas que estaba haciendo el taller radiofónico de la BBC a mediados de los 60 me tenía fascinado. O sea que una de mis primeras experiencias potentes como músico es de la electroacústica, justamente. Después, cuando pude empezar a tocar, pues empecé con la trompeta, luego pasé al saxofón, a la flauta, después estudié flauta y clarinete y saxofón ya oficialmente en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Después comencé con la electroacústica en serio después de esto. Ya en el Conservatorio de Nueva Inglaterra tuve un curso de práctica de música contemporánea. Ahí fue donde escuché por primera vez el primer sincronismo de Mario Davidovsky, que es una obra para flauta y sonidos electrónicos. Yo en esa época estaba muy involucrado en el jazz y en el free jazz, las dos cosas. El encuentro con esa pieza de Davidovsky fue fundamental para mí, porque fue la primera vez que escuché algo muy cinético, con muchísimo movimiento, muy angular rítmicamente, pero sin ningún pulso audible por debajo, a diferencia del jazz, que siempre tiene ese pulso claro, ¿no? Entonces eso fue una revelación para mí. 10 años más tarde pude empezar a estudiar con Mario y estaba ya haciendo el máster y luego el doctorado en Colombia. Así tengo una formación en instrumentos, también en composición, tanto de lápiz, digamos, como de electroacústica. Luego cuando terminé mis estudios, en esa época todavía no existía el laptop con procesadores lo suficientemente rápidos como para hacer música electroacústica. Era todavía época de laboratorio de electroacústica. Entonces yo volví a mis instrumentos de viento, pero tratándolos como si fueran sintetizadores acústicos. Es decir, en vez de pensarlos como instrumentos melódicos, los traté como fuentes de sonido, sencillamente. Después, cuando el laptop empezó a ser una posibilidad real, dejé los instrumentos de viento y volví a lo que había sido para mí fascinante desde mi niñez, que era la electroacústica. Y ahí estoy. En cuanto a la improvisación, bueno, el jazz tuvo su momento para mí, pero no soy jazzista realmente, no es mi lenguaje. Entonces, cuando descubrí la libre improvisación y encontré que podía llevar todo lo que yo había aprendido de tímbrica, de atonalidad, de fraseo, de libertad rítmica, de la música contemporánea a la improvisación, pues claro, me quedé muy contento. Y descubrí que había toda una comunidad de gente que trabajaba así. Para mí fue un descubrimiento muy importante. Thank you.